desde Sullana, la hermosa perla del Chira. Estás escuchando Nuevo Norte y Doble 9, 99.3 FM, 860 en AM. Nuevo Norte y Doble 9, cruzando fronteras. Atención Sullana, ahora en Clínica Inmaculada. Contamos con los mejores especialistas en ginecología, pediatría, medicina interna, traumatología, cardiología, urología, oncología, hematología, endocrinología y otras especialidades. Brindamos servicio de farmacia, rayos X, ecografías, laboratorio, emergencias, hospitalización y terapia física. Clínica Inmaculada. Atendemos en pediatría y en nuestros servicios las 24 horas, de lunes a domingo y también feriados. Te recordamos que atendemos y trabajamos todos los seguros privados. No dudes en escogernos. Tu salud es primero. Te esperamos en Avenida José de Lama, 1011, esquina con Avenida Champañat, Sullana. Clínica Inmaculada. Ofrecemos atención personalizada y de calidad. ¿Necesitas ayuda legal? Estudio Jurídico de Abogados, ERJU, de la abogada Rosa Mercedes Atoche Ordinola, con registro ICAS 841. Brinda asesoría legal en derecho penal, laboral, civil, familiar, administrativo y otros. Liquidaciones, demandas por alimentos, beneficios penitenciarios, conversión de pena, revisión de expedientes, divorcios, régimen de visitas y mucho más. Estudio Jurídico de Abogados, ERJU. Consultas y asesoría al 918-391-525. Anota bien, 918-391-525. Atendemos las 24 horas del día. Brindamos nuestro trabajo con eficiencia, compromiso, ética profesional y tiempo oportuno. Estudio Jurídico de Abogados, ERJU. Nuestro fin es hacer valer tus derechos. Sullana tiene lo suyo y lo comparte con orgullo. Sonido, show, espectáculo, Hollywood, Star, luciendo totalmente renovado, poderoso equipo aéreo cortante, luces audiovisuales, escenario gigante, DJ en vivo y la animación del consagrado rey de la diversión, Franco de Sousa, asegurando el éxito de tu próximo evento. Para contratos y presentaciones, comunícate con el WhatsApp 990-536-657. Repetimos, 990-536-657. Sonido y filmaciones, Hollywood Star. Dictando cátedra en cada una de sus presentaciones. La música que escuchas es el resultado del esfuerzo y la pasión de los autores y compositores que lo hicieron. Por eso, Abdaik te agradece por respetar el derecho de autor y apoyar la cultura musical de nuestro país. Y recuerda, si usas música en tus eventos o negocio, te invitamos a reconocer el trabajo de sus autores. Abdaik, ponemos letra y música a tus emociones. Esta es tu radio Nuevo Norte. Los mejores programas musicales que te hacen vibrar. La pasión del deporte que te emociona. Cultura, noticias y mucho más. Desde Sullana, en el norte del Perú, llevamos nuestra voz al mundo. Radio Nuevo Norte, cruzando fronteras. Estás escuchando. Nuevo Norte y Doble 9. Oye, ganado. te confundas. Estás escuchando el show de Franco y sus invitados. Perú, son ya las 3 de la tarde con 6 minutos. Estamos ingresando a la segunda y última hora del show de Franco, sus invitados. Bueno, y como siempre, también saludar a todas las mamis, a todos los papis que están muy preocupados con la situación de las listas escolares. A los precios de los útiles se han incrementado en forma alarmante. Hay que hacer, digamos, magia para poder cumplir con todo lo que piden en las listas escolares, ¿ah? Hemos notado también la mayor parte de padres de familia en la calle Grau, donde están librerías muy conocidas, abarrotadas de gente, y bueno, es lo característico también aquí en el norte del Perú. Siempre los padres esperan la última hora para comprar los útiles cuando deberían hacerlo con anticipación para evitar aglomeraciones. Hay que tener mucho cuidado también en caminar por la calle céntrica, porque por ahí hemos notado la presencia de sujetos en actitud muy, pero muy sospechosa. Vamos por acá también agradeciendo a nuestros auspiciadores, Panadería Pastelería La Casona, todo un mundo de sabor en la esquina de Ugarte con Traversal Lima. Ahí nos pueden ubicar para cualquier para cualquier compra en Panadería Pastelería La Casona. Por acá una llamadita, vamos a ver si lo hacen en otro momento, porque en estos instantes estamos cumpliendo con nuestros auspiciadores. En otro momentito estamos atendiendo esta llamadita. Atención, vamos agradeciendo a Panadería Pastelería La Casona, todo un mundo de sabor, esquina de Ugarte con Traversa Lima. Esquina de Ugarte con Traversa Lima, la esquina más dulce de la ciudad. Ahí encontramos a diario el pan calientito, desde las 5 de la mañana, pan redondo, cachanguitas, tostadita, cachito de manteca para los amigos que recorren los mercados a la zona céntrica de la ciudad, pan hamburguesa kilométrico para sándwich, para hot dog, y una gran variedad en lo que concierne también a queso fresco, mortadela y jamonada. La atención de guapas distinguidas damas, 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, les atiende Panadería Pastelería La Casona en Calle Ugarte con Traversa Lima. Son 41 años de tradición aquí en la bella calurosa provincia de Sullana, atendiendo a toda nuestra clientela de Sullana y toda la región. Vamos también por acá agradeciendo a puesto de frutas, verduras, Jehová mi buen pastor, de la señora Fanny Zapata Villarreyes, ubicados en la carretera Suyana Tambo Grande, kilómetro 2, Mercado Mayorista, frente al Colegio San José Obrero. Ahí les atendemos con sus pedidos de venta de verdura y fruta fresquita también para abastecer su tienda, su minimarket, su restaurante, su picantería, la buena atención de la señora Fanny Zapata Villarreyes, ahí también con el amigo Ñatito, Jairo, Vanessa, también está Génesis atendiendo a toda nuestra clientela. Y el agradecimiento también al restaurante donde Félix, 5 de la mañana, ya pueden acercarse a saborear el rico caldo de gallina criolla a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, exquisitos platos a la carta. Atendemos de 5 de la mañana a 3 de la tarde, ahí con la señora Elizabeth Domínguez San Casquima. Venimos a no ser contra para acá, a escasos metros del mercado privado, frente al colegio 10411, ahí está restaurante donde Félix. Cuéntame cómo te va con el otro que ahora tienes. Dime toda la verdad, pero no me ocultes nada. Dime si él te quiere tanto, si él te ama tanto como yo lo hacía. Si él te abraza tanto, si él te besa tanto como yo lo hacía. Un retrato me has dejado y él amarga más mi vida. Cuando lo contemplo pienso que tú estás en otros brazos. Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tiene. Cuéntame cómo te va con el otro que ahora tienes. Dime toda la verdad, pero no me ocultes nada. Dime si él te quiere tanto, si él te ama tanto como yo lo hacía. Dime si él te abraza tanto, si él te besa tanto como yo lo hacía. No te confundas, estás escuchando el show de Franco y sus invitados. Cuando lo contemplo pienso que tú estás en otros brazos. Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes. Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes. Nuevo Norte y Doble 9. Saludos para la gente que están disfrutando de la sintonía ahí en la calle 13 de diciembre, cuadra 1, El Obrero. Un saludo muy afectuoso para la señora Irene Morán, viuda de Barba, propietaria del restaurante Sinfonía del Mar. Hoy está celebrando el mejor de sus días. Para ella, vaya el saludo, el abrazo sincero. Ya viene el saludo completito. En unos minutos vamos a variar esta canción para que coincida también con la celebración que estamos hoy compartiendo ahí en la calle 13 de diciembre, cuadra 1, en El Obrero. Para la señora Irene P, que hoy está tirando la casa por la ventana, nuestro saludo y el abrazo sincero de parte de toda la familia, su hijo, su nuera, sus nietos,